conciencia por accidente o elaborada mientras siniestras dominan el devenir, protegidos por el porvenir de Chile y las asociaciones asociadas, asociando, asociados, controlados, mimados, brotalados, abandonados, reprimidos y resentidos, traumatizados por un pasado poco genuino, tratando de imitar a lo más sin resultado, dado para dejar huellas en sus cabezas llenas de odio, escudados en buenos valores y principios, solamente tratan de evitar la animalidad original del Homo sapiens. Ser vivo es un ser vivo, de mente, cuerpo y alma, con los mismos derechos por color, sexo, tamaño, pensamiento. Esto es lo más cierto, 100%. Por las calles sin temor, por favor, no me vengas con tu cuento de elitismo. Solamente una razón más para mostrar tu discriminatoria afición. Una visión insana porque atacas a otra persona, reacciona en favor de la vida, en favor de la vida. Atina ya no más con tu cuento de desigualdad, de desigualdad, de desigualdad. Ya no más. Ya no más con tu cuento de desigualdad.